Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Una persona amiga me hizo saber de un video que hay en YouTube, un testimonio de un señor llamado Norberto Catalano, que da algunas conferencias. Se trata de una persona que más o menos a partir de los 20 años empezó a perder la vista y terminó de perderla definitivamente cerca de los 40 o 50 años. Hoy día es absolutamente ciego y, bueno, da testimonio sobre esto y sobre su fundación, porque fundó una serie de escuelas deportivas para ciegos. Pero en un momento de esta conferencia, que repito aparece en YouTube, él dice una cosa muy interesante, muy profunda desde lo espiritual. Dice que ser ciego, si bien es una cosa muy fea, tiene algunas ventajas, dice. Por ejemplo, la de ser más libre. Es decir, la de no dejarse llevar por la primera impresión en relación con una persona, no juzgar en función del color de piel de una persona, no juzgar a alguien en función del cuerpo, del físico, sino estar más atento, justamente porque no ve, más atento a otras cuestiones más espirituales, como por ejemplo la palabra, la voz, cuestiones que son más reveladoras que esto otro más exterior que acabo de decir. Y eso, dice él, le dio más libertad la ceguera, ¿no? No estar tan atado a las primeras impresiones y a los prejuicios que estas muchas veces generan en el contacto con las demás personas. No dejarnos llevar por las apariencias, diríamos. Entonces, fíjense cómo este hombre, si bien es ciego, Norberto Catalano, por otro lado tiene más libertad en algún sentido. O sea, en algún sentido ve más, tiene más visión, más luz, porque la libertad es también esa luz interior, en relación con otras personas que quizás ven con los ojos de la carne muy bien, pero están más atadas interiormente. Bueno, escuchando ese testimonio en internet, me vino a la mente el Evangelio de hoy y los demás episodios evangélicos en los cuales Cristo cura a ciegos. Porque al curarlos, Cristo no solamente les da la vista, sino que, y principalmente, les da el Señor la vista espiritual, esa un poco de la cual habla este señor. Cuando digo vista espiritual, digo libertad interior, digo más fe, sobre todo. Si bien Catalano no habla directamente de la fe, es verdad, solo podemos hacer una comparación o una analogía entre él y el Evangelio, pero hay algún punto en común. Y esto de la libertad interior, por la cual empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Empezamos a darnos cuenta de cosas, de la realidad, darnos cuenta de conductas propias y ajenas que quizás antes no veíamos. Y empezamos a verlas, a reconocerlas a partir de un determinado momento. Para este hombre fue el avance de la enfermedad ese momento, fue la ceguera física. Para otros, para el ciego hoy del Evangelio, el momento en el cual empieza a ver la realidad con ojos nuevos fue el encuentro con Cristo. Porque a partir de ahí no solamente empezó a curarse de la enfermedad, sino que empezó a tener fe, a ver las cosas, ver la realidad, ver a los demás, verse a sí mismo, ver a Dios con ojos nuevos. Con lo cual esta es la principal sanación, la espiritual. Y es esta sanación que también debemos pedir a Cristo cada uno de nosotros, que nos cure espiritualmente de la posible ceguera espiritual por la cual muchas veces vivimos de prejuicios o no queremos ver algunas cuestiones de la realidad porque no queremos cambiar o convertirnos, o porque no queremos ver defectos propios, pecados propios, lo cual es un modo también de ser ciego. No queremos reconocer nuestros límites, como si los reconocemos y los decimos, y a veces con exageración en relación con los demás. ¿Ven? Todas conductas que hablan de una ceguera espiritual que quizás antes hemos tenido o, por qué no, en parte aún tenemos. Con lo cual hay que pedirle a Cristo la luz de la fe que nos sane para poder ver con el alma, ver con el corazón, ver a partir de esta luz que es la fe en su persona. Eso supone una sanación, una curación. Y es eso lo que hoy al Señor le pedimos a la luz de este Evangelio. Lograda esta curación, podremos, como refería este señor catalano, podremos ver cosas nuevas, podremos adquirir más libertad de espíritu y ser menos esclavo de nuestros prejuicios, de nuestros intereses particulares, de nuestras pasiones desordenadas, que justamente Cristo quiere liberar y quiere sanarnos de esas pasiones. Finalmente, digamos que en el Evangelio el ciego es curado de la ceguera, de la doble ceguera, física y espiritual, pero en cuanto a la ceguera física, dice el Evangelio, pero también aplicable a la ceguera espiritual que empieza a ver de a poco. Primero ve como sombras, dice el texto, como manchas. Dice, veo a los hombres como si fuesen árboles que caminan, con lo cual la visión no era totalmente clara. Y luego Jesús, en un segundo momento, lo vuelve a tocar y le da la visión definitiva. Esto también tiene una enseñanza espiritual, y es que Cristo, por lo general, tanto en el orden físico, pero en especial en el orden espiritual, nos va sanando de a poco. Hay un proceso en esa recuperación de la vista o en esa adquisición de la luz de la fe, en ese crecimiento en la vida espiritual. Hay un proceso. Primero nos encontramos con Cristo, luego nos acercamos a Él, nos toca, nos perdona, nos absuelve, nos da su cuerpo, su sangre. Nos acercamos a su persona, a los sacramentos, y empezamos a ver la realidad cada vez mejor, de modo más profundo, pero ese ver es paulatino, no es rápido, instantáneo. No nos hacemos santos o videntes de un día para otro. Es un proceso de sanación que lleva su tiempo, terminado el cual podremos, como el ciego del Evangelio, ver la realidad con los ojos de Dios. Con lo cual tengamos paciencia cuando las cosas aún no las veamos con claridad o no entendamos todo con claridad, o nos cueste, aún teniendo la fe, pero nos cueste ver algunas cosas o entenderlas o aceptarlas, tengamos paciencia, porque esto de ver con la luz de la fe es un proceso gradual. Paciencia, pues, con nosotros mismos en primer lugar y también con los demás. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.